No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Estamos en nuestro programa número 3 de esta octava temporada que acaba de empezar hace solamente 3 semanas que estamos en marcha. Y hoy de nuevo os traemos un montón de novedades que nos han ido llegando en los últimos días. Pero antes, recordaros que nos podéis escuchar todos los domingos a las 5 y media de la tarde en Asalto Mata Radio Rock, una radio en la que tienen también otros programas, un montón de programas. Así que ir a escucharla porque seguro que encontraréis vuestro favorito. Y también nos podéis escuchar en iVoox, en Mixcloud y a través de Spotify. Sí, a través de Spotify también podéis escucharnos, para todos aquellos que sois amantes de este tipo de plataformas digitales. Dicho esto, también podéis seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en todas partes como @elmetalenespana, Instagram, Twitter y Facebook. Y también en YouTube, que estamos subiendo, ahora que los conciertos ya han regresado, estamos empezando a subir nuevos videitos. Pasaros por allí, que tenemos unos cuantos para ir subiendo. Y así os suscribís, nos ayudáis y bueno, recibís notificaciones cuando subamos una cosita nueva. Y nada, no tengo hoy mucho más que decir, simplemente esto, que si os interesa enteraros de todo lo próximo que viene, que ahora se acercan Navidades, ya sabéis que siempre solemos hacer algo especial para Navidades, pues que nos sigáis en redes sociales porque allí iremos informando de todo. Y ya de paso hago publicidad del programa de Tras Mis Huellas, que sabéis que lo hago con Héctor Sivianes, lo hacemos una vez al mes y lo hacemos en directo en el Sam Rocks de Sabadell. Es un bar con billares, muy chulo, hacen comida así para picar rápida, está muy guay y lo subimos a nuestro canal de YouTube, nos podéis encontrar como Tras Mis Huellas. Y también tenemos redes sociales, tanto Facebook como Instagram, igual, nos buscáis como Tras Mis Huellas y allí estaremos. Seguirnos si queréis enteraros de lo que van a ir los próximos programas, que ya sabéis que hacemos una especie de investigación de los orígenes de la música y las diferentes décadas, tiempos del pasado, de personajes que fueron influyentes y todo este tipo de cosas, por si os interesa la historia musical. Bien, y ahora sí, vamos a empezar el programa de hoy con la banda Guadaña, que seguramente muchos ya la conoceréis, ya que el pasado 13 de octubre lanzaban su nuevo disco, su nuevo álbum, que lleva como título Eritella, no sé cuál de las dos pronunciaciones es la correcta, pero básicamente es el cuarto trabajo de Guadaña y es un álbum en el que hacen una especie de homenaje a su tierra natal, Cádiz, ya que han rescatado el nombre que recibía en la antigüedad y en la que se desarrolló una célebre gesta perteneciente a la mitología griega, el décimo de los 12 trabajos de Hércules. Esto lo he leído tal cual, para no equivocarme, porque si no, pues ya sabéis lo que pasa. Y bueno, este disco tiene 9 canciones que apuestan de nuevo por un metal de corte más moderno y europeo. Y como ya es habitual en Guadaña, con diferentes mezclan un poco diferentes estilos que abarcan desde el power metal hasta pasajes mucho más pesados que nos podrían recordar pues a estilos pues más pesados, ya sabéis. Bien, el tema que voy a poneros yo hoy aquí para que escuchéis un poquito cómo es este disco es Guerreros de la Tempestad, tema que, bueno, que lanzaban en el mes de septiembre. Y si os gustan o si no sabíais que tenía nuevo disco, pues ya sabéis, ir corriendo a las redes sociales. Los podéis escuchar en las principales plataformas digitales, en YouTube, en el canal de Malditos Records, porque han sacado el disco a través de ellos. Y nada, yo no me enrollo más. Os dejo con el tema Guerreros de la Tempestad, de Guadaña. Y ya sabéis, todo el apoyo posible a través de redes y demás, que es gratis. Tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Sí, entramos de lleno en la sección o en el tema patrocinado del Cassette de Bella Vida. Y aunque os lo digo en todos los programas, si no les conocéis, si no conocéis al cassette de Bella Vida, podéis buscarlos en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde están más activos, como @elcassete_bellavida con 3 es. Y bueno, cassette, ya sabéis, con 2 eses y 2 tes. Esto quizá no debería decirlo, pero yo lo digo por si acaso hay algún despistado que no lo escriba bien, por lo que sea. Pues les buscáis y ellos hacen unas viñetas, unos dibujos muy divertidos para promocionar a las bandas, también para promocionar la cartelería de conciertos y un largo, etcétera. O sea, publican allí cositas. Así que nada, seguirles porque de verdad que merece mucho la pena. Y hoy el cassette de Bella Vida nos trae a la banda Marte Diem, banda de rock español que nos llega desde Madrid. Una banda que vende, que mete en sus canciones, es un sonido, pequeños toques psicodélicos mezclados pues con la típica guitarra del guitarreo del rock urbano. Y bueno, el tema que nos han hecho llegar es Te Deseo. Así que lo dicho, de hecho os lo voy a decir antes porque si no se me olvida, tienen una página web, es www.martediem.com, por si queréis escuchar más cosas de la banda o si queréis saber más de ellos. Yo de momento os dejo con el tema que nos han hecho llegar, como digo, el cassette de Bella Vida, Te Deseo, y disfrutarlo. Y si el pasado 13 de octubre Guadaña publicaban su nuevo disco, como os he comentado al principio, el pasado 13 de octubre la banda segoviana Hijos de Oberón nos hacía llegar un nuevo lyric video, el enlace a su nuevo lyric video, que pertenece a un nuevo tema que formará parte de su cuarto disco. Y la cual, la canción, ha sido mezclada y masterizada por Dan Diez de Tierra Santa. La banda está componiendo ahora mismo, está preparando lo que será la salida de este cuarto trabajo, que la tienen prevista para 2022, y como recordatorio, su disco anterior, Salvaje, pues salió en el año 2018, y ahora ya pues toca nuevo disco, como suele pasar, ¿no? Toca que nos den algo nuevecito. De momento no tenemos mucha más información, solo pues lo que os he comentado de dónde ha sido grabado y tal, que el lyric video ha sido realizado por Fernando López Calvo, y que podéis conseguir cualquiera de los discos de la banda a través de la tienda demonshop.com. De todas formas, si los buscáis en redes sociales, a Hijos de Oberón tienen allí toda la información. Ya sabéis, Facebook, Instagram, YouTube, todo esto ahí, lo podéis encontrar todo. Y el lyric video, como no, pues está subido a su canal de YouTube, así que podéis ir allí a dejarles un gran like si os gusta lo que vais a escuchar. Así que nada, no me enrollo más, os dejo con Hijos de Oberón y el nombre del tema, que no os lo he dicho, que es Última Gota. continuamos con la banda Evil Hunter, ya que el pasado 8 de octubre publicaban su nuevo trabajo, su nuevo disco, que lleva como título Lockdown, y lo han publicado a través del sello Demons Records. Comentar que la portada ha sido diseñada por Felipe Machado, portadista de bandas importantes como Blind Guardian, Gamma Ray, Iron Saber o Rage, entre muchos otros. Y yo os voy a poner el tema, a ver, el título, Fear Them All, tema que lanzaban como primer adelanto de este trabajo que os comento. Y nada, como siempre os digo, está disponible en el canal de YouTube de la banda. Los podéis buscar como Evil Hunter Band. Qué bien estoy pronunciando hoy el inglés, qué maravilla. Pero no os dejéis engañar, sigo sin saber pronunciar el inglés. Yo lo intento, pero ya sabéis, eso. Y nada, os dejo después de esta pequeña interrupción mía propia, metiéndome conmigo misma. Os dejo con Evil Hunter y su tema Fear Them All. Don't do it again, you shadow team. continuamos con la banda House of Dawn, proyecto de rock americano de Jacob Cámara, que como sabéis ya está en las formaciones Vendetta Fucking Metal o Vendetta FM y Southern Pantera Experience. Pues como os digo, House of Dawn anunciaban a primeros de octubre nueva canción presentada en formato de lyric video titulada Kid Hark, tema adelanto de lo que será el nuevo trabajo de la formación que llevará como título Be Immortal, que también lo desvelaban en esta noticia. Es un tema bastante movido con toques de hard rock moderno que quizás os sorprendan si habéis escuchado esta banda anteriormente, ya que no está muy dentro de lo habitual de lo que ellos suelen ofrecer. Así que nada, como digo, voy a poneros el tema Kid Hark, tema de House of Dawn, que lo tienen disponible en su canal de YouTube, así que podéis ir allí a dejarles pues lo que os digo, siempre el apoyo. Yo siempre lo digo, tanto aquí como en mis redes sociales, que apoyar a las bandas en redes sociales, en YouTube, en plataformas digitales, es gratuito y ayudáis mucho y no os cuesta nada, así que ya sabéis, id a ello. Y nada, no me enrollo más, os dejo con House of Dawn. Fly. I will fight always for her. Y antes de continuar con las próximas cuatro bandas que me quedan por poneros hoy, os voy a dejar con la sección de Ollana, que ya sabéis que es habitual en esta octava temporada, Ollana de Radio Odyssey, que siempre nos recomienda y nos sorprende con alguna nueva banda que no conocía, sobre todo yo no las dos que nos ha puesto no las conocía y me han encantado, así que os dejo con ella a ver qué nos trae hoy. Hola, muy buenas tardes a todos. Para los que todavía no me conocéis, soy Ollana, soy de Radio Odyssey y mi amiga Iri me ha dejado este huequito para hablaros de grupos, presentároslos a través de alguna de sus canciones. Hoy vengo con otra banda vitoriana. Tuve el placer de hablar con ellos hace poco menos de una semana e incluso os diré que podéis disfrutar de esa entrevista en iVoox o en archive.org si buscáis Ollana charla con Name Off. Estos vitorianos llevan muy pocos años de carrera musical y han grabado hace muy poquito su primer disco, Kenopsia. Ellos son Asier, Daniel, John, Manuel y Sergio. Hacen una música, no sé, ellos se definen de varias maneras. A mí todavía no me ha quedado muy claro. Así que nada, lo que creo que voy a hacer es poneros uno de sus temas y así me contáis qué tipo de música creéis que hace esta banda. Ellos son Name Off y os dejo con Easy Leak. We'll be right back. No aparte la mirada de su televisor. No, perdona, perdona, que esto es la radio. Es verdad. Seguimos en el metro en España. Y después de escuchar a nuestra amiga Ollana, vamos a continuar con lo que me queda a mí por poneros, que son cuatro bandas, espero que me quepa en el tiempo que tenemos. Y la primera va a ser la banda Argión, banda que también a primeros de octubre estrenaba nuevo videoclip del tema Águila de Sangre, canción que es más concretamente el segundo corte de su último trabajo Tiempo de Héroes. Y es un tema muy heavy y muy power a la vez, tiene los dos estilos mezclados y en el que muestran muy bien su sonido, el sonido personal que ya sabéis, yo en mi caso, no sé vosotros, si queréis podéis enviármelo por privado, por redes. No sé vosotros si os gusta esto de que oigáis una canción y enseguida identifiquéis la banda que es, ¿no? Eso es lo que... ese sonido que tiene cada banda es como su DNI, ¿no? Su documento de identidad en el que enseguida pues sabes qué está sonando, ¿no? Y a mí esto me gusta, ¿no? Que las bandas tomen este camino, ¿no? El poder identificarlo solo con escuchar algo, ¿no? De ellos. No sé vosotros, dejadlo por ahí. Esto lo dejo así como, pues eso, como reflexión extra. Y nada, como digo, lo han lanzado en forma de videoclip. Lo tenéis disponible en... Voy a ver si está en su canal de YouTube. No, está en el canal de Maldito Records porque lo han lanzado con ellos. Todo el tema del último disco y tal. Así que nada, Águilas de Sangre es este nuevo videoclip. Ellos son Argión y, como siempre, os recomiendo que los busquéis, les sigáis en redes y todas estas cosas que siempre os digo. We'll be right back. pasarás por mi dolor, de tus alas brotará. La siguiente banda que voy a poneros la podéis encontrar durante este mes de octubre en la revista La Heavy, revista ya muy conocida aquí en España de Mariscal Rock, vamos. Sí, los podéis encontrar porque viene de forma gratuita con el número que están vendiendo este mes, un disco de H's, que es la banda que voy a poneros ahora. A primeros de octubre lanzaban en plataformas digitales y en YouTube, y bueno, que no deja de ser una plataforma digital, su nuevo tema, un tema totalmente inédito que formará parte del segundo disco de H's, del cual ya han estrenado otro tema, que es Dibujando Corazones. Lo estrenaban en verano, en junio, si no me equivoco. Y ahora el tema que presentan lleva como título Las Mentiras, de la mano de A New Label Records, que son los que se están encargando, pues ya sabéis, hay bandas que tienen gente detrás y otras se autogestionan ellos mismos, ya sabéis. Que por cierto, ya que digo esto, aprovecho para hacer publicidad de mi canal de YouTube, el de Irene VV Fotografía y Diseño, que tengo una lista de reproducción con una serie de vídeos para ayudar a las bandas en su autogestión, por si os interesa. Y ahora, nada, vuelvo al tema de H's, que como digo, pues presentaban un tema inédito, Las Mentiras, tema que tenéis disponible en las principales plataformas digitales, y el 26 de noviembre estarán presentando este nuevo disco en la Sala Nazca de Madrid. Así que si ahora los escucháis y os gustan, buscarlos en redes sociales, porque allí darán toda la información necesaria para poder asistir pues al estreno de este nuevo trabajo. Y nada, yo me callo ya y os dejo con H's y su tema Las Mentiras. Que no hay otro futuro. sabes mi realidad, no entiendes ni la mitad. Ahora sí que estoy seguro. Vamos ahora hasta Sevilla para escuchar a la banda Caelis, banda que a primeros de octubre presentaban el single presentación, válgame la redundancia, pero es así, de su nuevo EP Far Galaxy, el cual vio la luz hace tan solo unos días, el 18 de noviembre. Y bueno, el tema que presentaron es Salvation, tema que presentaban en forma de videoclip, así que podéis ir a verlo a su propio canal de YouTube, lo podéis encontrar como Caelis Band. Y nada, como os digo, el pasado 18 de octubre lanzaban su primer EP, Far Galaxy, en tanto en formato físico como en las principales plataformas digitales. Así que nada, si no los conocíais y ahora los escucháis y os gustan lo que vais a oír, pues ya sabéis, ir a buscarlos a las redes sociales. Caelis con K. Por si no sabíais cómo se escribía, yo os lo digo. Y así los encontráis más fácil en cualquier sitio. Así que nada, os dejo con Caelis y su tema Salvation. In the Golpirion system, the destiny has come. Salvation, revelation, it's now our destination. Salvation, revelation, ah. Salvation, revelation, it's now our destination. Salvation, revelation, ah. To ahora sí que sí, vamos con la última banda de la tarde, la última banda del programa de hoy. Ellos nos llegan desde Cádiz y son Nafta. Espero pronunciarlo bien, chicos, si no lo he pronunciado bien, os pido disculpas. Pero os lo voy a deletrear por si acaso yo no lo pronuncio bien, por si queréis buscarlos. Es Napthta, ¿vale? Repito, Napthta, ¿vale? Por si pues os gusta, porque esta banda hace groove metal, así que si os gusta este estilo y ahora los escucháis y no los conocíais y tal, pues para que los podáis buscar, buscar en redes, que ya no sé hablar. Bueno, pues como decía, a primeros de octubre presentaban el cuarto single en forma de videoclip. Este single lleva como título Oil, que sería Our Inner Liquid, y está disponible en su canal de YouTube. En este caso, con este tema y este vídeo, han pretendido homenajear a una de las de sus mayores influencias, a la banda Mudvayne, y homenajean, que os lo digo, al tema Hymn, ¿vale? Y nada, han hecho pues un videoclip un poco más íntimo y tal. Y nada, para que pues para que lo disfrutéis todos vosotros. Y como digo, para homenajear a esta otra formación que es una de sus principales influencias. Y nada más, poco más que deciros, que los busquéis en redes sociales. Este nuevo single también estará incluido en su futuro LP o futuro larga duración en el que están trabajando y que pronto pues estará disponible en todas partes y anunciarán su fecha de salida y ya sabéis, todos los pasos que se suelen hacer a la hora de publicar un disco. Así que nada, no me enrollo más porque nos quedamos sin tiempo y tengo que despedirme. Os dejo con Nafta y su tema Oil. Y ahora sí que sí, ya hemos llegado al final de este tercer programa de la octava temporada, programa número 185 en nuestra historia. Y nada, espero que os hayan gustado todas las bandas que os he puesto hoy, que me lo dejéis en comentarios por ahí en las redes sociales, en el cartelito del programa mismo podéis hacerlo. Y nada, que acepto peticiones, y que me queréis dejar por ahí comentarios porque queráis escuchar alguna banda o alguna cosa alguna vez, pues ya sabéis, dejármelo en comentarios en las redes sociales, que yo siempre os leo a todos. Y nada más, no tengo nada más que decir, no me voy a enrollar. Muchas gracias por haberme escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final, por haber aguantado hasta aquí. Y nada, como siempre os digo, nos escuchamos el próximo domingo o en el podcast, si queréis escucharme en bucle, que también es posible. Y nada más, como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!